y de la vaca, para charlar un poquito de esta situación de los pueblos originarios a lo largo y a lo ancho del país, porque no solo es el pueblo mapuche, sino también pasa en Chaco, pasa en Santiago del Estero, pasa en Jujuy. Para charlar un poco, ¿qué es, por qué esta escalada de violencia de los últimos años? Si bien es, los pueblos originarios han sido hostigados durante siglos, pero se está viendo con muchísima violencia en los últimos años. Bienvenido, Darío, a Noticias con Mate. Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué buen título, Noticias con Mate, que siempre acompañan a uno leyendo el diario y tomando unos verdes. Sí, la verdad que es parte ya del equipo el mate, ¿no? Del equipo de trabajo. Indispensable, indispensable. Bueno, Darío, ¿por qué crees que hay esta escalada de violencia con los pueblos originarios? Ahora lo estamos viendo en los últimos días con el pueblo mapuche, pero lo decíamos, pasa en gran parte del país donde están los pueblos originarios. Sí, en realidad, digo, obviamente por un lado aclarar que no es una idea mía que un día uno se iluminó o algo, sino de reflexiones también de muchos compañeros, de muchas comunidades. A mí lo que me hizo pensarlo mucho puntualmente fue un audio por WhatsApp de un referente de Aguita, Chaile de Tucumán, de Tafí del Valle, un referente histórico en la lucha contra la megaminería. Disculpa, Marcos Pastrana se llama, está conmigo con otro cacique, Marcos Pastrana, un referente histórico de Tafí del Valle, donde ha habido unos acontecimientos que sucedieron justamente unos desalojos ahí en una comunidad en San Pedro de Colalao. Él en un audio de unos 3 minutos, con una contundencia y una sensibilidad que muy pocas veces uno ve en otros ámbitos, ¿no? Lo resumió como una política de Estado, lo que sufren los pueblos indígenas. Él marcaba ahí que, bueno, una política pública, una política de Estado tiene tres patas, ¿no? Una decisión política, una cuestión administrativa y también el presupuesto. Y marca ahí que las políticas de Estado, bueno, hay una decisión política que no conoce de grietas, de esas famosas grietas, porque viene de gobierno anterior y sigue con este, de desalojar a las comunidades indígenas. Hay decisión administrativa, donde mucho tiene que ver el Poder Judicial, totalmente cómplice de todo lo que está sucediendo. Y ahí me permito un paréntesis, uno muchas veces le cae como periodista, ¿no? Apunta al poder político o al poder económico y está muy bien. Pero el Poder Judicial sin duda es central para todo lo que acontece sobre las injusticias en general y puntualmente la injusticia que sufren los pueblos indígenas. Y después el tercer punto que señalaba Marcos Pastrana es la situación de, bueno, el presupuesto. Y presupuesto hay porque el Estado en sus distintos niveles, municipal, provincial o nacional, pone todos los recursos necesarios para desalojar a las comunidades. Por eso me parece que ahí lo resume muy bien Marcos cuando dice es una política pública es robarles, es sacarle las últimas tierras que quedan a los pueblos indígenas y utiliza una palabra muy fuerte para lo que es la Argentina, dice el plan sistemático es desaparecer a los pueblos indígenas. Y me parece, bueno, yo obviamente que coincido totalmente con lo que él señala, no solo porque lo diga él, sino por lo que uno ve en los territorios. Digo, durante los 12 años de kirchnerismo fue una política de Estado que el extractivismo minero, petrolero, sojero avance sobre territorios indígenas a sangre y fuego si era necesario. Y bueno, con este gobierno obviamente que eso se ha seguido la misma línea y no tiene empacho en perseguir a los pueblos indígenas, encarcelarlos como hoy en día hay dos referentes indígenas encarcelados injustamente, uno es Facundo Yaneguala en Chubut y el otro es Agustín Santillán, ya casi 4 meses preso en Formosa, Sí. donde bueno, de vuelta, la complicidad, ¿no? Económica, política y judicial hace que los luchadores por la tierra estén sufriendo esta situación. Y siempre el trasfondo de esto en ese sentido, es el territorio, es el extractivismo y es el avance sobre esos lugares. Los pueblos indígenas no son los únicos, claramente, pero son uno de los principales defensores del territorio. Entonces, no es casualidad que el poder los indique como sujetos peligrosos a los que hay que aleccionar, ¿no? Esto que vos decías de la complicidad judicial, que muchas veces en la crítica periodística se la toma como algo secundario, digamos, no está puesta en los primeros niveles y que hay que empezar a hacer eso. En los últimos tiempos también se vio esto de la criminalización, es decir, de armar causas para encarcelarlos y poder, sobre todo los referentes, y poder alejarlos de lo que es la lucha y la defensa de los territorios. Sí, Sí, sin duda. Es algo, obviamente, que no es nuevo, no es novedoso. Digo, ha sucedido en otros momentos. Recordemos, sin ir lejos, digo, a Félix Díaz lo han criminalizado, lo han acusado de usurpador de su propia tierra, y eso ha sucedido hace ya años atrás. El pueblo mapuche en Neuquén, por resistir la avanzada de estancieras y petroleras, tiene más de 350 judicializados. Y de vuelta a lo mismo, acusados de usurpadores de la tierra donde siempre han vivido. El Poder Judicial actúa, es una pata fundamental de la represión, la criminalización de los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo es muy curioso porque los pueblos indígenas de Argentina tienen frondosa legislación en su favor, leyes provinciales, nacionales, convenios internacionales de derechos humanos que debieran protegerlos, que están ahí, digo, que deben ser utilizados, y el Poder Judicial mira para otro lado y no los usa. Argentina adhirió a una ley, a un convenio internacional, convenio 169 de la OIT, se llama, que obliga al Estado a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas ante cualquier situación que pudiera afectar sus territorios. Esto es traducido al criollo, si una minera quiere entrar a un territorio indígena, primero hay que hacer todo un proceso de consulta y consentimiento con esa comunidad, que puede llevar años, obviamente, para que esa comunidad dé el visto bueno y que la minera entre. Obviamente que esto nunca se cumplió, claro. Y que nunca se haya cumplido tiene que ver, obviamente, con el poder político y el poder judicial. Digo que cuando se le quiere tocar un puntito de impuesto a una empresa, se habla de seguridad jurídica, y todos los periodistas voceros del poder salen a hablar de eso. En cambio, cuando se viola los derechos indígenas, parece que ahí no hay seguridad jurídica, ¿no? Digo, esas contradicciones, que no son contradicciones, que ya a esta altura son, obviamente, decisiones políticas para que se toman. ¿Qué se puede hacer desde los medios, Darío? No, digo, no ya de los medios hegemónicos, porque está claro que de qué lado están, pero digo, de los medios alternativos, ¿cuál sería la tarea a realizar? Ah, por ahí me queda grande la respuesta. Digo, ustedes son también compañeros comunicadores, digo, saben estos temas, digo, podemos pensarlo en conjunto. Por un lado, yo no desprecio a los medios comerciales o hegemónicos, donde incluyo a todos. Digo, Página 12 también es un medio hegemónico, como Clarín o La Nación, digo, basta fijarte lo que hizo en los últimos 12 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en cada lugar hay muchos compañeros, en los medios comerciales estoy hablando, que luchan, que pelean y que intentan dar estas noticias. Muchas veces las líneas editoriales no te la dejan publicar, obviamente. Pero en ese sentido, bueno, siempre hay, hoy en día, como nunca antes, hay múltiples lugares donde publicar. Digo, cuando un medio comercial no nos quiere publicar, tenemos la obligación, como trabajadores de prensa, también como trabajadores de comunicación, de publicarlo donde sea, desde redes sociales, a blog, medios comunitarios, compañeros. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, desde los medios, muchas veces, digo, esto ponía una crítica más o un comentario más que uno lo viene reflexionando con otros compañeros, creo que de los medios comunitarios, populares y alternativos, a veces nos falta algo por ahí de coordinación, justamente de articulación, y algunas veces, pocas, pero algunas veces sucede que se terminan algunos compañeros de los medios comunitarios copiando quizás lo peor de otros, sino de los medios comerciales, buscando la primicia o la exclusiva o dar algo antes de tiempo y no chequearlo quizás. Eso a veces pasa, digo, estoy pensando en algunas situaciones puntuales que me vienen a la memoria, pero bueno, es como ya una crítica, si se quiere, muy fina, digo, y entre compañeros. Yo, sin duda, digo que los medios comunitarios, populares, alternativos, son la fuente de noticias donde uno va abrevando y va conociendo otra realidad, digo, que sabe que hay información que no va a encontrar en otros lados, y que tiene mucho por aprender ahí. Digo, es, por un lado, es una de cal y una de arena. Digo, es súper necesario lo que hacemos, porque participo y soy parte de medios comunitarios por alternativo, pero también no por eso creernos que, ¿viste?, muchas veces sucede que en algunos encuentros de compañeros pinta que los medios comerciales son todos malos y los medios comunitarios somos todos bárbaros, maravillosos y perfectos. Entonces, ni una cosa ni la otra. Obviamente uno pone los porotos donde quiere, pero me parece que sí, digo, ahí en esa situación tenemos que articular. Yo no sé, pasa algo en Chubut y ya sé con quién recurrir. Está la FM Caleuche en Esquel, o está la FM Alas en El Bolsón, que sé que hay compañeros dispuestos siempre, que tienen la información de primera mano y que con una generosidad impresionante siempre van compartiendo. Y eso en todo el país, digo, en todo el país la red que hay de medios comunitarios, populares, alternativos, la verdad que llena de esperanza, porque hay colegas, compañeros en todos los territorios. Eso me parece que solamente a veces nos falta articular un poco, pero me parece que es muy esperanzador también eso. Muchísimas gracias, Darío, por esta comunicación. Un fuerte abrazo a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Ahí pasaba Darío Aranda, que es periodista de Página 12 y también de La Vaca, charlando un poco, es casi un especialista, digamos, no tiene así el título de magíster en pueblos originarios, pero cubrió durante muchísimo tiempo la situación de los pueblos originarios en nuestro país y es palabra autorizada para charlar de esto que estábamos hablando de esta escalada de violencia de los últimos años de los pueblos hacia los pueblos originarios, que como bien decía él, no empezó ahora, sino que ya viene de hace mucho tiempo, sobre todo con las políticas del gobierno menemista y después kirchnerista. Vamos a saltear un poquito la crisis del 2001, porque ahí estuvimos criminalizados todos, pero digo, como política pública de este activista que comenzó con el menemismo y que las empresas, las multinacionales querían los territorios, comenzó ahí la escalada de violencia. Sí, yo creo que violencia hubo siempre. Bueno, siempre hablamos de una violencia de aquí para 500 años atrás. Claro, sí, sí. Pero se fue, obviamente, que algunos gobiernos contribuyen a que esa violencia se ajuste un poco más en gobiernos neoliberales que justamente se hacen pactos no con estos pueblos, sino con el sector empresarial que viene a quitarles, a matar estos territorios, en pos de sacar plata que no queda en el país incluso, sino que siempre es plata en manos empresariales, plata que no queda en el país, plata que queda para muy poquitos. Sí, y lo que siempre dicen los pueblos originarios, que es justamente donde menos se detienen los medios por ahí hegemónicos, es el territorio, ¿no? El territorio como un bien ancestral y como algo histórico que da incluso el inicio de esas comunidades, ¿no? De las distintas comunidades.